quieres volverme loco. Loco, loco, loco, poquito a poco, loco. Loco, loco, loco, quieres volverme loco. Loco, loco, loco, muy loquito del coco. Loco, loco, loco, quieres volverme loco. Loco, loco, loco, poquito a poco, loco. Loco, loco, loco, quieres volverme loco. Loco, loco, loco, muy loquito del coco. Volver.